Que la conociste, la vida te dio alguien a la que jamás soñaste con poder querer. Mientras tu pecho se hacía cada vez más chico, tu corazón desbocado solo quería crecer. No era la persona que siempre soñaste que fuera a ser, pero cuando diste el amor por perdido, ella te hizo volver a creer. Tras tantos tropiezos, ella sabía entenderte. Tras tantos amores de noche, ella sí, era para siempre. Roza su mano, era un subidón de droga dura. Seguir la curva que traza sus pechos, perder la cordura. No había barrera que pudiera parar a dos personas que solo se querían amar. Solo cerraba los ojos con cada desdicha. No males sabían a menos al ver su sonrisa. ¿Quién hubiera pensado que ese regalo sería el peor de vuestros pecados? De la pasión al dolor, de la claridad a la sinrazón. Por eso duele que quienes fueron refugio y consuelo sean los primeros en machacarte por su traición. Sufres al escuchar que ya no te merece, que juega contigo pero no puedes verlo. Aún así, tú sigues creyendo en cada susurro, en cada impulso y mandato de tu corazón. Eso te hace sentir peso de tus decisiones, de la soledad, de guiarte por tus emociones, de la frialdad, de no pensar que supone dejar atrás a todos los demás. Teníais un amor tan bello y tierno que jamás entendisteis por qué para el resto aquello era tan incomprensible y molesto. Pero con el tiempo aquellas tensiones poquito a poco helaron pasiones, y donde antes los muros guardaban secretos, hoy queda el peso de los recuerdos.